gaviotas de mierda. Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Diario de un Metalhead. Emitiendo en directo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Contigo hasta la medianoche, con una hora de música intensa. Emitiendo en FM a través de Radio Ujo y Radio Cuca. Nos escuchas de viernes a través de Bierzo Rock. También a través de internet en Asaltomata Radio Rock y TNT Radio Rock. Aquí estamos un jueves más en las ondas. Aquí donde nos quisieron tumbar en más de una ocasión, pero seguimos luchando. Seguimos en antena por una radio libre, por una cultura sin censura. Contra viento y marea. Bienvenidos a Diario de Metalhead, bienvenidos a Radio Ujo. No nos pueden derrotar, vaya que no. Make the street. We Can't Be Beaten. Rose Tattoo esta noche para empezar fuertes, para empezar recordando un clásico, y nos vamos a viajar con una banda de aquí cerquita, de Galicia. Se llaman Voices of Galad. Y en ellos encontramos a Pilar Dafonte a la voz, a la que conoceréis probablemente por ser también la vocalista de Prima Nocte y de Katzen. Esto se titula New Birth, pertenece a su disco Wandering, y así suenan desde Galicia, Voices of Galad. De esas bandas que se acordaron de Radio Ujo hace unos días, han estado apoyando a la causa y era hora de agradecérselo. Vamos a seguir, tenemos un saludo de Lucky, batería de Rage, lo escuchamos y luego soltamos la nueva versión que se marcaron del Price of War, perteneciente al Black Mind. Así suena el saludito del señor Lucky y luego pues el tema. Dear listeners from Diario de U Metalhead, you have to continue to listen to those boys and girls because they are talking about something that people would think it would die over and over because, you know, pop music is getting popular, metal is going less, but that's not true. There is this metal community that will stay forever because we are the true ones. So continue listening, and if you want, come and see us on stage. We will be there with our friends from Last Days of Eden and other beautiful bands, and hopefully this pandemic will be over very, very, very soon, and we'll see each other in festivals and tours. We'll be right back. Ayer mismo publicábamos en diariodemetalhead.com una entrevista con Lucky, batería de Rage, y con Jim Borman, uno de los nuevos guitarristas de la banda. Ya es lo más leído de la semana en apenas 24 horas. Gracias por ello. Gracias a los estudios Dinamita por la invitación para poder entrevistarles en su casa. Eternamente agradecidos. Noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio UJO. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio UJO. Volver a empezar, eso hicimos el pasado jueves, volver a empezar en directo aquí en Radio UJO después de 14 meses, emitiendo por fin a través de forma simultánea en Asalto Mata Radio y en TNT Radio Rock vía internet para todo el mundo. Y hoy vuelven a nuestros estudios que están manga por hombro por estar de reformas gracias al Ayuntamiento de Mieres. que nos está adecentando el local estos días. Y a pesar de los inconvenientes, tenemos aquí por fin a Arenia. Ya hacía tiempo que queríamos que vinieran, pero esto del COVID nos ha fastidiado los planes. Y bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Así que aquí están. Espera que abro todos los micros, a ver si, son muchos para mí, que yo no soy Dani G. Buenas noches, bienvenidos a Diario de Metalhead. Buenas noches. Buenas. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay mucho que contar o no. Espero que sí, que seáis buenos conversadores, porque normalmente cuando viene la gente, pues presentamos un disco, pero hoy no hay disco que presentar, pero bueno, sí que hay cosas que contar, seguro que sí. Pero como habéis venido casi todos, me gustaría que os presentarais. Espera que baje un poco el volumen de esto, que es que claro, sois muy cañeros, tío. Os presentáis, por favor, para que os el que tenga oído, que esperemos sea la mayoría de la gente, pues sepa quién sois cada uno. Yo soy Fran, el vocalista. Yo soy Raquel, la teclista. Alejandro a la batería. Y Edu a la guitarra. Pues bienvenidos, por fin, a Diario Metalhead. Gracias. Bueno, en realidad estáis aquí porque hasta hoy no os pudimos dar el premio Mejor Disco del año 2019 en persona, que es como queríamos hacerlo, y hoy por fin lo hemos hecho. ¿Qué se siente cuando te dan un premio? Bueno, sabe bien, bueno, Raquel de esto, ¿no? Raquel es especialista en eso. Ay, bueno, pues es una alegría enorme, además, bueno. No te pongas colorada, que estás en la radio y no te ve nadie. Se me nota. Y con mascarilla y todo. Madre mía. Estoy un poco así. Pues nada, un placer. Es maravilloso que hayáis, bueno, pues contado con nosotros y que toda la gente nos haya votado para poder recibir este pedazo de premio. Y encantadísimos que estamos. Es una pasada. Siempre que te den un premio que al final es un reconocimiento a ese trabajo que haces, muchas veces de una manera totalmente por vocación, digamos que a ver, ahora. Sí, sí. Ah, es que ya te digo que no soy Dani. Sí, sí. Después de 14 meses sin tocar esto, imagínate la movida. Tengo aquí un montón de botones. Nada. Que nada, que eso, que decía que siempre que te dan un premio, ¿no? Pues que al final es un reconocimiento a esa labor que haces de una manera, pues por vocación, totalmente altruista, y que parece una tontería, pero es que cualquier premio, da igual que sea más grande y que más pequeño, al final, para gente como nosotros, es un puntazo siempre el nivel de reconocimiento que tienes a veces con cosas pequeñas, ¿no? Y una pasada, encantado. Fran, ¿no tienes nada que decir? Bueno, sí. Yo soy muy encantado. Bueno, a ver, la verdad es que yo recuerdo aquel momento en el que yo estaba conduciendo, la verdad, cuando lo vi, y me pasaste la foto en plan, me dijiste que sepas que uno de estos en un tiempo va a ser para vosotros. Y espera, me acerco un poco más. Y yo rápidamente ya llamando a este, tío, que nos llamó, que me mandó para una foto tal, que con... voy pasada, que me da un premio y todo, no sé, tal. Y quiero decirte que para mí, y supongo que para toda la banda, que recibir algo así, lo que dice Edu, ¿no? Que lo hacemos de manera totalmente altruista, es una maravilla que te lo reconozcan de alguna manera. Y bueno, la verdad que encantados, yo creo. Yo, bueno, voy a redundar un poco, también encantadísimo de poder haber recibido este premio, y sobre todo eso, que es un premio que es votado por la gente, ¿no? Que parece que te llega más, ¿no? Que no es que a alguien le guste y te diga ya está, sino que es un conjunto de gente que vota, además de nuestro estilo, y pues muy agradecidos que hayan confiado en nosotros en este disco, que para nosotros estamos muy contentos con él, con el resultado, y encantados, la verdad. Muchas gracias. ¿Qué vais a hacer con él? ¿Eh? Este va para el estreno local, que bueno, estamos haciendo mudanza ahora mismo. Vamos a estrenar local en nada, este fin de semana ya vamos a ir para allá y estamos acabando la obra y va para repisar los premios, que esperamos que haya alguno más. A ver si Raquel nos trae el suyo y dice. Bueno, yo me acuerdo que Crisis tienen un par de ellos, ¿eh? Y cuando ganaron el primero, me acuerdo que me dijeron que habían comprado una vitrina para los futuros premios. De momento de aquí llevaron dos, supongo que tendrán alguno más, porque estos seguro que tienen alguno más, pero me acuerdo que de aquello que fuimos a comprar una vitrina para poner el premio. O sea, habrá que pensarlo entonces. cuando grabasteis el disco, bueno, cuando ya lo teníais hecho, no cuando lo grabasteis, sino cuando lo teníais hecho, ya teníais el producto final y visteis lo cojonudo que era, porque sabéis que es cojonudo, y no es que lo diga yo, lo decimos todos los que lo hemos escuchado, ¿pensasteis que podría verse este disco en esos top 10 que hacemos todos los medios a final de año? Bueno, a ver, la verdad que el proceso con este disco fue curioso, ¿no? Porque en un primer momento, por todo el tema de las prisas de la grabación, por el tema de Amas, ¿no? En un primer momento no estábamos nosotros seguros de lo que iba a salir y de si realmente iba a ser un producto bueno. De hecho, estábamos un poco acojonados. La verdad que luego, cuando tuvimos ya el producto en mano, sí que dijimos, hostia, quedó un discazo muy guay. Y además, cuando tienes a Dani detrás diciéndote, discazo, chavales, esto es un discazo, ya veréis. Y bueno, pues una vez que ya vas viendo que realmente el producto que pariste salió tan bien, pues hombre, sí que dices, bueno, a ver si hay suerte y nos metemos en algún top de estos que sales, pero bueno, ya que te den el primer premio, pues... Yo recuerdo un momento en el que me encontré contigo, creo que fue en el concierto de Obús con Monastir, y me acerqué a ti y te decía, vaya jaleo, tenemos que preparar un disco en, creo que eran 4 meses. Sí, sí. Pues venía por ahí y vaya lo que va a salir, no sé qué va a salir. Y luego al final, tras mucho esfuerzo y lo que dice él, teniendo a Dani detrás, ahí, pam, pam, pam, conseguimos hacer algo que yo creo que podemos estar bastante orgullosos todos de nosotros. Sí, había mucho miedo al principio, sobre todo cuando empezamos a grabarlo. Prácticamente no teníamos todos los temas compuestos, había muchas lagunas, fue mucho estrés, la verdad. Pero efectivamente, después de pasar por Estudios Dinamita y grabarlo todo, mucho estrés, mucho trabajo durante esos 4 meses, al final, pues sí, ya cuando vimos cómo iba quedando y se iba montando, pues ya vimos que había quedado un disco potente y que, bueno, que lo que decía Dizzy, ¿no? A ver si conseguíamos entrar en alguna lista y ir subiendo un escaño más, ¿no? Que es el propósito siempre, con cada disco ir mejorando un poco y bueno, darte a conocer un poco también. Bueno, aquí no hay ni trampa ni cartón, es lo que vota la gente. Nosotros no procuramos ser muy serios con esas historias. Igual cuando sorteamos algo, no, evidentemente no nos podemos permitir el que venga un notario a tal, pero somos súper honrados, procuramos ser súper honrados. Y tiene ganado la cesta de Navidad gente de Casa Dios, que no sabíamos quién eran, y otros que eran amigos, ¿no? Incluso me acuerdo un año que la ganó Phil the Soldier, que yo no sabía quién era, porque claro, el ganador fue Felipe no sé qué. Y digo, ganó un tal Felipe, y resulta que era Phil the Soldier. Así que... para que veáis hasta dónde llega el tema, ¿no? Vale que vota mucha gente de Asturias, pero os puedo decir que no llega al tercio de las votaciones de este año, con lo cual ha votado también Arenia gente de fuera de Asturias, porque solo con ese tercio de votos no hubiera salido el primero. O sea, estaríais en el top 10, pero no el número uno. O sea, que ha votado mucha gente también de fuera de Asturias. No sé, no recuerdo si estuvisteis en algún otro top 10 de algún otro medio, si os colasteis por ahí en algún sitio. Sí, más. Sí, sí, sí, salimos ahora sí de memoria, me pillas ahí un poco a pie cambiado, pero yo recuerdo, vamos, sí. 3-4 sitios más sí que salimos. Bueno, en Ángel Press, me acuerdo, sí, que salimos fijo. De Sudamérica también. En Rafa Basa salimos en algunos sí de Sudamérica sí que aparecimos. Así de los más gordos que yo recuerdo. Poco a poco vais recogiendo fruto al trabajo. Este disco ha cosechado buenas críticas. ¿Hay alguna que os haya hecho especial ilusión, que hayáis leído y hayáis dicho, joder, mira lo que está diciendo este pavo o lo que están diciendo en este sitio, que cómo ha molado? ¿Alguna cosa haya quedado por ahí un poco grabado? La verdad es que hubo muchas críticas en este disco, la verdad. La de Dios. Muchísimas. Sí, sí. La mayoría, la verdad, que inmensamente buenas y tenemos buenos recuerdos. Hombre, siempre nos gusta... ciertos medios, ¿no? O mismamente vosotros, que sois, vamos, para nosotros sois muy importantes, pero sí es verdad que hemos tenido un montón de ellas y han sido todas muy buenas. La verdad que yo no sabría escoger ninguna ahora mismo. No, porque yo, de hecho, yo era un poco el que estaba llevando un poco el seguimiento de las reseñas que nos iban saliendo para publicar en Facebook y tal, y yo me las leía todas una detrás de otra y era en plan de, joder, vaya pasada, tío, pero mira estos, y los de no sé dónde, y los de no sé qué, y los de aquí al lado de casa, pero los de casa de Dios también. Y yo no recuerdo tampoco así ninguna en concreto que digas tú, bueno, porque a veces, yo qué sé, pues si te hacen 20 y hay una de la hostia y las otras son, bueno, más o menos normales, pues claro, te acuerdas de esa. Pero yo creo que con este disco fue unánime que prácticamente todas las reseñas que tuvimos fueron buenísimas. Yo no sé si hubo alguna mala. Yo recuerdo una, no sé si es el Mete Mierda o algo así. El Comenta Mierda. Comenta Mierda. Pero esa fue en el anterior disco. Esa me quedó grabada. Esa sí nos quedó grabada, pero por lo contrario. A veces, mira, te quedan grabadas las... Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a poner una pequeña cuña y vamos a escuchar un tema que es de mis favoritos de Arenia, y cuando lo escuchéis vais a saber por qué, evidentemente. Escuchando Diario de un Metalhead. The Last Breath, Arenia con Henning Bass al micro, casi nada, ¿eh? ¿Qué se siente al tener a un monstruo así en tu disco? Pa' flipar. ¿Quién nos hubiera dicho hace 10 años, 20, ¿eh? Que íbamos a tener a Henning ahí? O hace dos. También. Joder, la verdad es que es una pasada. Yo que he visto a este hombre, no sé, lo he visto con hasta con Gamma Ray, lo he visto tocar con Metalion, evidentemente. Bueno, he seguido siempre un poco su carrera, siempre he sido muy fan de este tío, y joder, tenerlo en un disco de un grupo de casa, porque para mí sois de casa, pues joder, es una pasada, me hace ilusión a mí. Pues imagínate. Bueno, hablábamos del reconocimiento en los medios, no solo en los de aquí, evidentemente, también en los de fuera. Y ese reconocimiento ahora empieza a llegar también un poco a nivel individual, porque Raquel, vuestra teclista, hace unos meses, hace nada, recogía un premio AMAS a mejor teclista. Me imagino que esas cosas también se están riendo los cabrones. Es que viendo la diferencia, Raquel, del micro. De la pobre le ha tocado el micro rojo, ha jugado con el jersey y con la cara. ¿Qué se siente, Raquel, cuando te dan un premio así? Que a mí me hizo mucha ilusión entregarlo, pero encima entregártelo a ti más todavía. O sea, no te dio un achuchón, porque ahora con esto pues está mal visto que te dé un achuchón, ¿no? Pero ¿qué, bueno, qué sentiste? Ahí está esto. Y yo, eso, o sea, me encantó que fueras tú quien me lo entregaras. Para mí fue la guinda del pastel, o sea, fue genial. Pues, ¿qué sentí? A ver, en primer lugar, al estar nominada ya es la leche, es una sorpresa que dices tú, pero bueno, ¿cómo es que estoy nominada, no? Pues bueno, y después cuando me enteré que gané, es decir, madre mía, o sea, porque la cantidad de gente que vota en los premios AMAS es mogollón, entonces para haber ganado, pues digo, lo que decíamos antes, ¿no? El reconocimiento de tantísima gente que te apoya, que vota, que... O sea, es un agradecimiento tal... Yo no recuerdo lo que dije porque estaba súper nerviosa, me quedé sin palabras probablemente, pero vamos, agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento, después de la sorpresa, más agradecimiento y un placer, encantada, no sé, estás un poco en las nubes de decir, madre mía, qué pasada, qué guay. Los demás, me imagino que un poco de envidia sana, ¿no? Cuando lo veis ahí, te joder. Pues, a ver cuándo me toca a mí. Eso no va a pasar. Al menos en mi caso, ¿eh? Firma Alejandro. Por cierto, que una pasada verse en un sitio así, ¿no? Un escenario así, acostumbrados a ver a los grandes en la tele de los princesas de Asturias, ¿no? Que si va el rey, la reina y tal. Y allí estábamos la representación de la música asturiana. Y con mucho rockero en el patio, y eso mola mucho, ¿eh? Una pasada. La verdad es que sí. Muy guay. Luego la gente tira mierda por los premios, los que no ganan sobremanera, ¿no? Bueno, suele pasar, ¿no? A ver, es un premio, joder, que está muy guay, me refiero. A nivel de Asturias, obviamente, pero que cualquier músico de aquí, vamos, le encantaría tener, vamos, y Raquel, claro, es una privilegiada de nuestro grupo y nos alegramos, sí, mucho por ella, la verdad. Sí, yo me siento una privilegiada. Sí, yo creo que lo que hablábamos al principio, ¿no? La cuestión ya no es tanto si el premio es más grande o más pequeño, es, para empezar, te hace ilusión ya que te den un premio por el reconocimiento en sí mismo que supone. El premio más concretamente, que vota una cantidad de gente extraordinaria, aunque sea a nivel de Asturias, hostia, es que, a ver, no es ninguna tontería para decir, nada, esto aquí me dieron un papelín. Lleváis un año ya parados, porque esto del COVID pues nos ha parado a todos. Adiós tour, adiós fechas, que teníais hasta fechas muy importantes. ¿Cómo está ahora el panorama? ¿Ya habéis movido ficha? ¿Tenéis ya en perspectiva qué hacer cuando, bueno, unos meses? Porque, bueno, a mí ya me vacunan el martes y vosotros sois un poco más jóvenes, así que vais detrás. Los viejos vamos primero, evidentemente, para algo tiene que valer. ¿Cómo está el tema? Pues a ver, sí, todo el tema de la gira se fue, pues evidentemente, por el retrete, y nosotros hasta ahora no habíamos movido mucha ficha por, bueno, por la incertidumbre que había de poder realizar cosas o no, porque además pues vemos que muchas bandas pues estaban reprogramando constantemente fechas y era un cancelar detrás de cancelar o volver a reprogramar. Entonces preferimos anular todo lo que teníamos en marcha, que llegaba en realidad hasta este año, porque no habíamos llegado a anunciar, pero sí ya había mucho negociado o tratado, y esperar a, bueno, a ver un poco más a largo plazo si la cosa mejoraba, ¿no? Ahora sí que tenemos ya, bueno, podemos decir, sin concretar mucho, podemos decir que tenemos unas fechas, creo que son 5, para una gira con una banda internacional, que en principio está cerrado, pero claro, a día de hoy decir que algo está cerrado, hay que ponerlo con comillas, porque, bueno, veremos a ver todavía si la cosa se termina de normalizar del todo o no. Y en principio, si eso va adelante, sería para marzo, por aquí por España, con una banda internacional. Y luego, bueno, sí que tenemos alguna oferta para principios de 2022 de hacer también fechas a nivel de España, pero todavía estamos ahí, bueno, con los detalles y nada cerrado ni concretado 100%, porque bueno, al final yo creo que estamos más o menos casi todas las bandas, por lo menos las de nuestro ámbito, las de nuestro nivel, pues con lo mismo, ¿no? Esperando a ver si al final sí, si al final no, o qué. Y todo ese tiempo, ¿a qué os habéis dedicado? ¿Tenéis algo compuesto ya? ¿Algo preparado? ¿Algo grabado? ¿Alguna maqueta? Que habéis hecho 14 meses. Bueno, yo creo que el tiempo que le dedicamos principalmente fue a los videoclips. Sobre todo nuestra idea era meternos en el mundo multimedia, sacar vídeos y bueno, creo que, no sé si podemos, pero creo que seguiremos en este plan. No. Hay que lo suelta, hay que lo suelta. Ahí ya casi, ya me cascamos, que no tiene que... Pues así en general suelto un poco. Habla. Habla, que no te coarte. Hablo de libertad. Libertad. Nuestra premisa es seguir con el tema multimedia hasta que ya lo que dice él, poder coger y largarnos por ahí, hacer fechas y rock and roll. Bueno, yo creo que se puede decir que ya lo dijimos en algún sitio, que tenemos planificado hacer un single ahora por verano y grabar un single nuevo y grabar también videoclip, acompañarlo con una colaboración que bueno, no vamos a decir quién es, pero que una colaboración nueva, digamos. Sí, era a eso, corto plazo. Casi suelto. Es lo que iba a soltar. A ver, en realidad en todo este tiempo lo que hemos hecho ha sido, pues cuando tuvimos que parar máquinas, ya teníamos montado el tema de la grabación del videoclip de Sigue la Leyenda, lo que puso que hubo que posponerlo por toda la movida del estado de alarma, ¿no? Y entonces al final lo grabamos el verano pasado, luego, bueno, se lanzó ese videoclip, pensamos, bueno, como vamos a estar parados, pues vamos a preparar otro videoclip, un poco para cerrar, digamos, el círculo de promoción del disco, que fue el videoclip que grabamos en Navidad, que lo hicimos en las Navidades pasadas, el de Volver a Empezar. Entre medias, sacamos el Lyric Book, porque habíamos ido con los plazos tan justos a la hora de editar el disco que no pudimos hacerlo a la vez. Y como inmediatamente después del disco ya empezamos con las fechas, no había tiempo material para terminar aquello que estaba a medias. Entonces aprovechamos que ahí paramos también para lanzar el Lyric Book. Y aparte de eso, bueno, pues sí, llevamos tiempo con la historia de, bueno, a ver si un poco más adelante hay manera de ir buscando fechas, no sé qué, fulano de tal que te contacta, oye, ¿cómo veis para hacer esto, para hacer lo otro? También habíamos, de hecho, estuvimos a puntísimo de hacer un streaming en eléctrico completo, lo que pasa que como una semana antes nos volvieron a confinar. Sí. Y claro, se jodió la historia. Hubo que dejarlo ahí en stand-by a ver si más adelante se podía, y casi lo que nos pasó con esto, que tuvimos que dejarlo, y al final no hubo manera de hacerlo, y ya a estas alturas, pues a lo mejor ya no tiene mucho sentido. Pero bueno, todavía a lo mejor hacemos algo de aquí a que acabe el año, porque nuestro plan en principio, desde el punto de vista de hacer fechas, es empezar en 2022 ya. Si todo va bien y se puede arrancar, a partir de ahí a tirar para adelante, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que queda de año, pues a lo mejor hacemos alguna cosilla, ya sea acústico, ya sea eléctrico, el tema que comentaba Jandro, ¿no? De hacer un nuevo single y sacar el videoclip con esa colaboración que tenemos apalabrada. Y bueno, eso es un poco el plan general que hay ahora. Ah, bueno, y se nos olvidaba, joder, la mudanza. Ah, bueno, sí. Aprovechamos para cambiar de local, para meternos en una obra y ponerlo en condiciones y renovar material y cosas que teníamos que hacer. Y bueno, ponernos un poco a hacer la puesta a punto. Yeah. Arenia en el taller. Además, el tema, volviendo al tema acústico, es algo que a mí me encanta. O sea, yo tocar ese tema me parece increíble. Y después de probar lo que nos pasó en aquel concierto con Avalanche, que salimos este y yo, sí, una semana. O fue algo así, ¿no? Sí, sí, fue todo muy rápido. Tengo que prepararlo así de un. Y salimos una con un buen sabor de boca porque era algo. Para hacerlo tan rápido, de hecho, que saliera tan bien, no es lo que hemos visto ni yo. y queremos. Sí, las verdades hay que decirlas. Y ahora poder mejor hacer algo así, para mí es un subidón. De hecho, a mí me encanta ese palo. No hablabais del Lyric Book, nos habéis traído el Lyric Book. Y un disco que vamos a ver qué maldad pensamos para sortearlo, pero vamos a hacer en la web para estirar un poco el tema. Entonces tenemos aquí un Lyric Book de Arenia y una copia de La Voluntad de las Estrellas. Bueno, una copia original, que me entendedme bien, ¿eh? Una copia original, no un CDR, ¿eh? Entonces, bueno, haremos un sorteo de este material, que está súper chulo y que no mucha gente tiene, sobre todo el Lyric Book, pues es un poco exclusivo. Así que en unos días vamos a ponerlo en marcha en diariometalhead.com. ¿Qué podemos esperar de un próximo disco? Porque claro, este La Voluntad de las Estrellas es un disco que cuidado, que parece ahora un poco como insuperable, ¿no? Además, con unas colaboraciones de la hostia internacionales. Ahí está Janine Bass, ahí está Marco Rodríguez. Hay techo. ¿Dónde está el listón? ¿Creéis que se puede superar? ¿Cómo veis el futuro de Arenia en 2 años, de aquí a 2 años, por ejemplo? A ver, nos pasó un poco también con el anterior disco. Pegamos un salto muy grande respecto al primer disco que teníamos, ¿no? Y cuando vino este tercer disco, La Voluntad de las Estrellas, teníamos ese miedo pues a grabar otra vez. Bueno, a ver si tenemos muy poco tiempo, a ver si la vamos a cagar, porque el otro disco, El Atardecer, es... era un buen disco, entonces teníamos mucho miedo, la verdad. Y luego, pues afortunadamente, pues salió todo mejor. Yo creo que nos superamos. La mayoría de los medios nos dicen que, pues eso, que hemos ido a mejor. Entonces, bueno, yo creo que en el siguiente disco va a pasar un poco lo mismo. Vamos a tener el miedo ahí, en el cuerpo, de decir, a ver qué vamos a hacer. Mucha gente nos lo decía: joder, vais a ir con las prisas, la vais a cagar, no lo hagáis, no lo grabéis, renunciar al premio. Nos lo planteamos. Sí, sí. Al final, hablando con el padrino, con Dani, nos dijo, pa'lante, joder, que vamos, que lo sacamos. Y bueno, y salió lo que salió. Entonces yo creo que en un periodo, en el siguiente disco, pues, a ver, toda la banda en general vamos evolucionando. Entonces yo creo que, bueno, con la ayuda de Dani también, que conseguiremos, o esperemos que consigamos mejorar y sacar algo. Sí, el techo, te digo yo dónde está, donde diga Dani. Tal cual. Porque tú llegas para allá y dices, Dani, tío, mira, tengo un tema tal, a ver qué te parece, no sé qué. Y dice Dani, mira, tío, vamos a hacerle esto, vamos a ponerle otro, no sé qué, vamos a llamar a Henning Bass, vamos a llamar a Bruce Dickinson, no sé qué. Y nada, y para mañana además, rapidito. Así. O te dice, oye, Dani, tío, nos queda una semana para tener que entregar el máster y no sé qué, ¿qué haremos con esta canción? Oye, pues estoy pensando que ¿por qué no llamáis a un coro, vamos a una iglesia, montamos la de Dios? Y esto así, y lo mezclamos a última hora, en el último minuto. Y te ríes, cuando te ríes, te ríes. Ah, venga, sí, sí, y se te queda serio. Pero en el momento, dices, hostia. La verdad que es así. Además, todo súper rápido, ¿eh? Sí, sí. Y nosotros que nos dejamos liar. Sí, sí. Bueno, los de Reyes grabaron en 2 días. Hostia. Los tíos pidieron que estaba todo hecho. Claro, los tíos son máquinas, y evidentemente. Claro. Ahí está, claro. Pero claro, pero en 2 días, macho, vienen para una semana y en 2 días luego a comer cachopo, nada más. Así volverá. ¿Cómo saben? Sí, sí, saben. Pues nada, algo más que añadir, porque yo voy a acabar con un temazo, ¿no? Voy a, evidentemente, aquí, bueno, hablar está muy bien, pero hay que escuchar música. Así que no sé si queréis añadir alguna cosilla más antes de deciros hasta la próxima. No, agradeceros una vez más que hayáis contado con nosotros con esta noche. Para nosotros, vosotros sois gente de casa y entonces venir aquí, vamos, pues es venir a casa al final, ¿no? Y nada, eso, muchas gracias. Eso quiere decir que muchísimas gracias porque para nosotros estamos en casa y es un placer cada vez que contáis con nosotros y poder volver aquí, vamos, cuantas veces queráis. Bueno, sentimos el desaguisado este que tenemos, ya veis, con la obra, ¿eh? Ya que os pudimos meter ahí de esa manera, pero... Bueno, pero va así como más acorde a nosotros, ¿no? Así todo arrumbado, más ahí por ruina, grieta y sí. Tal. Esto es escombro, no es ruina. Las ruinas fueron escombros, ¿eh? Pues nada, chicos, un placer, como siempre, teneros aquí. Sentimos haber tardado tanto, pero yo quería que fuera, bueno, pues mínimo esto, ¿no? Un poco así, un poco especial, que no fuera daroslo ahí a la salida del Campo Amor. ¡Ey, tomáis, chavales, lleváis esto para casa! No sé, hacerlo un poquitín y por lo menos hacer una foto o un vídeo como el que hicimos antes. Pues lo dicho, mucha suerte. Que la gira gracias. Llegue pronto, que os queremos ver, queremos escuchar estos temas en vivo por fin. Y si hay acústicos, pues mejor. Y si hacemos un acústico aquí arriba, que tenemos, estamos montando un localín, pues mejor todavía. Perfecto. Esto ya, los de Radio Ujo ya están apuntando, ¿eh? Larry, dijiste que Arenia. Así que, bueno, con calma, ¿eh? Con calma, que todavía hay que limpiar y todo, ¿eh? Pues nada, lo dicho, que gracias y que hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, y voy cerrando aquí. Aparatos de estos que aquí una pila micros de la Virgen. Vamos a poner una última cuña y vamos con el temazo que decíamos, ¿eh? Diario de un Metalhead. Nos vamos y volvemos el próximo jueves a partir de las 11 de la noche con otra banda asturiana muy distinta como invitada. Se vienen Sinestesia por primera vez a Diario Metalhead. Tenemos mucho que aprender y nos encanta que vayan a venir. Así que nada, nos vamos y, lo dicho, volvemos el próximo jueves a las 11 de la noche aquí en Diario Metalhead, porque sigue la leyenda.